estaba la tortuga abajo del agua, abajo del agua, abajo del agua, haciendo tu ruido como cosa mataba la tortuga abajo del agua. Estaba la tortuga de corazón. Estaba la tortuga abajo del agua. Estaba la tortuga de corazón. Sí, estaba la tortuga abajo del agua. Estaba la tortuga de corazón. Estaba la tortuga abajo del agua. Estaba la tortuga de corazón. Estaba la tortuga abajo del agua, abajo del agua, abajo del agua, haciendo tu ruido como cosa mala. Estaba la tortuga abajo del agua, abajo del agua, abajo del agua, haciendo ¡Vamos!